Radio Cultura comienza Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Estamos en Radio Cultura y vamos a compartir hasta las 10 de la noche Expresiones, el programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abierta Interamericana, hecho por alumnos de la carrera de periodismo. Daniel Escribano los saluda y los invita a compartir este espacio que hoy va a ser exclusivamente producido y conducido por los alumnos. Hoy el tema convocante es: ¿qué significado tiene en estos momentos en la sociedad el concepto de belleza? ¿Sí? Y bueno, tenemos testimonios, informes y cuestiones vinculadas a esta temática. Hoy la conductora de este espacio va a ser Cintia Alcaraz, a quien ya mismo saludo. Cintia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bueno, mucha suerte, éxitos y bueno, lo escuchamos y los compartimos con todo lo que tiene que ver con la cátedra de Seminario de Práctica Preprofesional de Periodismo Radial de la UAI. Así que, a partir de este momento, Expresiones por Radio Cultura. Gracias. Grupo Baneduc, más de 60 años de experiencia en educación. Buenas noches a todos. ¿Quién les habla? Como dijo Daniel Escribano, es Cintia Alcaraz. Y el tema del día es si querés saber cuál es el verdadero significado de la belleza. Y arrancamos ya directamente con Sebastián Castiñeira. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches, Cintia. El tema de hoy, la belleza. Desde hace mucho tiempo este tema es parte de la cultura del hombre. En la antigüedad, los hombres veían a las mujeres gordas con grandes pechos a unas compañías muy atractivas, y el motivo era que las veían en función de su capacidad de procreación. Posteriormente, por ejemplo, en el Renacimiento, las mujeres tenían pechos chicos, las mujeres ideales, ¿no? Un cuello largo, y la mayoría eran rubias, como por ejemplo, así lo expresa la pintura El Nacimiento de Venus, de Botticelli. A principios del siglo pasado, se formó el ideal de la chica Gibson, que era un personaje de caricatura que representaba el ideal femenino en aquellos años, y que se convirtió en el prototipo a seguir para la mayoría de las jóvenes. Tenían que tener el pecho erguido, caderas anchas y nalgas sobresalientes. A mediados de este siglo, se impuso el modelo de la mujer exuberante corporalmente. La más importante de todas ellas, recordemos, fue Marilyn Monroe. Vos decís que puede ser un ícono, digamos, de perfil de mujer. Fue un ícono de perfil de mujer en ese momento, fue un estereotipo en esos años. Posteriormente, casi a final del siglo pasado, el estereotipo que golpeó muy impactante fue el de Pamela Anderson. Claro, ya ahí nos vamos a un extremo, dos personajes totalmente diferentes, ¿no? Totalmente bueno, distintos. Recordemos que Pamela ya venía con cirugía. Claro, sí, sí, sí. Paradójicamente, en el último año, la muñeca Barbie no figuró entre los 10 juguetes más vendidos. Vamos a algunas estadísticas, India. Hoy cerca del 20% de las mujeres se ha realizado alguna cirugía estética. La edad que comprenden aproximadamente son entre los 21 y 50 años. Hoy es el momento de una carrera frenética hacia la transformación corporal, con la que la mayoría de la gente asegura que tendría más y mejores oportunidades en sus relaciones con otras personas, sentimentalmente por supuesto, y laborales también. Hoy la cirugía, el gimnasio, la anorexia y las cremas para la piel están a la venta al día. Una carrera hacia la perfección y mantenimiento del cuerpo se está realizando, y es un negocio que, tenemos que decirlo, mueve millones. Claro, tiene que ver porque hoy por hoy, o sea, hasta inclusive para conseguir un trabajo, se depende de la imagen, ¿no? Si la imagen es el primer pantallazo de la persona hacia la sociedad. Recordemos que Freud hablaba del malestar de la cultura como el estado en que los seres humanos nos vemos sumidos por acción de una desesperada e imposible búsqueda de la felicidad y evasión del sufrimiento, todo como producto de la vida en cultura. Acá en la sociedad de los mass media está transmitido todo el tiempo, es un boom de publicidad, que el consumo pase especialmente por la belleza y por los accesorios al cuerpo. Sí, es imprescindible. Hoy por hoy la mujer sí o sí necesita cuidar su imagen. Tanto como el hombre. Así es. Todo el 3% de las mujeres del mundo cree que es bella. Y más del 80% cree que tendría mejores oportunidades con los hombres y en el campo laboral si fuese más linda. Y la consigna del día es, contanos si alguna vez te sentiste deprimido o te sentiste discriminado por ser en algún momento te sentiste por ahí con el autoestima bajo, o si crees que estás de acuerdo con las operaciones, ¿no? Con las cirugías. Para eso te podés comunicar al 5031-9807 o al 5031-9808. O también podés escucharnos a través de internet por la página www.fmradiocultura.com.ar. Y estamos con una de las más prestigiosas columnistas, podemos decir así, Daniela Celis, buenas noches. Buenas noches, Cintia. Ahora en el próximo bloque vamos a estar charlando con Gonzalo Otalora, que es el autor del libro Feo. Él nos va a contar por qué la belleza ideal es una estafa y, bueno, nos va a estar respondiendo todas las inquietudes que tengamos sobre esta temática. Es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro o con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí. Se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. La UAI, Universidad Abierta Interamericana, integra la red de instituciones Vanguardia Educativa, Vaneduc. En comunicación telefónica con Gonzalo Otalora. Hola, Gonzalo. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, te habla Cintia. Bienvenido. Este es nuestro segundo programa de la Universidad Abierta Interamericana. Estamos muy contentos en escucharte. Y bueno, sabíamos que habías escribiste un libro, feo puede ser. ¿Cómo surgió la idea? Efectivamente. Feo, por primera vez la historia no la escribo un libro, es la historia real de mi vida, la de ese compañerito de colegio poco atractivo, al compañerito que lo cargaba. Después, en la adolescencia, las chicas se encargaban de rechazar los boliches y de luego los humanos hacían lo mismo cuando uno iba a trabajo. Sí. A ver, Daniela, vos que le querías hacer una pregunta. Vos en tu libro haces varias propuestas. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son, así los oyentes también las saben? Sí, por supuesto. El del libro es empezar a debatir lo que yo llamo la estafa de la belleza real. Aquello que sufrí durante toda mi adolescencia y mi juventud es precisamente mirarse al espejo y sentirse feo. A partir de ciertos estereotipos de belleza en las que uno lamentablemente se siente bastante identificado y termina sintiéndose feo. Desde ese lado, una de las propuestas del libro es tratar de regular las especies de moda para que estén representadas todas las contexturas físicas, talles y modelos. que en las vidrieras los maniquíes también representen todas las contexturas físicas. Y ya como un disparador, si se quiere, como una humorada o no, le presenté al presidente de la Nación un proyecto para imponer un impuesto a la belleza y un subsidio a los feos. Esto es por el mundo, pero es una gran estrategia de difusión para debatir esto que yo precisamente les contaba, que es la estafa de la belleza ideal. Buenas noches, mi nombre es Sebastián. Yo quería preguntarte si realmente es tan importante la concepción que uno tiene de la belleza para la imagen que puede darle a los demás. Mira, la concepción de la belleza no, tiene que ver con cómo se siente uno. Poco importa lo que te miren, cómo te miren o lo que piensen los demás, en tanto uno se sienta seguro de sí mismo. Cuando uno se siente feo, desde luego lo que piensa es que uno no vale nada. Y por supuesto que a los demás las cargadas que influyen muchísimo. Y también empiezan a aparecer algunos fantasmas que están relacionados con que uno entra en un lugar y siente que ciertas miradas están dirigidas a uno, que cualquier cuchicheo y son burlas o chistes que están directamente referidos a uno. Es decir, cuando uno se siente feo, la vida se transforma casi en una prisión, sin barrotes, una prisión virtual donde uno no quiere salir por temor a que te carguen y tampoco quiere quedarse porque también está sufriendo. Gonzalo, ¿y podríamos considerar que feo es tu liberación con respecto a esto que me contás, el hacerse cargo de cómo uno es y decirlo así a la vida? Sí. El título del libro, Feo, remite directamente a cómo me llamaban en infancia y adolescencia, feo. Y desde luego que el libro se trata de una liberación, de una historia de superación más precisamente. Cómo una persona puede, después de muchos años, entender que su sentimiento de inseguridad frente a los demás y frente al espejo tiene quizás su génesis en la primaria con las cargadas, después de la persona ideal. Hay que hablar del concepto. Ahora, feo, que está relacionado directamente con lo peyorativo, con lo malo, con lo aborrecible. Y a lo largo del tiempo, siempre todo aquello que fue vinculado con lo feo fue calificado de horrible y espantoso. De manera que sentirse feo, en algún modo, sentirse una escoria humana. Así que hablar de feos y hablar de bellos, hay que quitarle la idea estética y directamente vincularlo con el sentirse. Y hoy ya no me siento ni feo ni lindo. Directamente del 106. Una última pregunta, te va a hacer Carlos Sevilla. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Carlos. Mira, yo te quería hacer una pregunta. En tu libro, Feo, y todas las personas la que te compran el libro, ¿tú de qué manera piensas que pueda llegarles a afectar a esas personas, sean mujeres o hombres, en este aspecto? Afectarles no creo. Sí creo que muchos se van a sentir identificados de uno u otro lado. En la página web, la que está desde la misma vereda, con el sufrimiento, el dolor, el menosprecio. Otros se sienten identificados advirtiendo cierta crueldad que tuvieron en la infancia o en la adolescencia. Esto directamente lo leen como si fuese una historia de ficción, se ríen o la pasan bien. Y en especial aquellos que se sienten identificados con el sufrimiento, encuentran, y esto lo he corroborado por los mensajes de la gente, encuentra un camino de superación, un camino de inspiración. Desde luego que yo lo que propongo no es una fórmula mágica, porque es decir, yo en el colegio también cargaba a mis compañeros, era violento. Entonces, en mi caso fue quizás una salida de emergencia. Pero los chicos encuentran una inspiración para poder encontrar su propio camino e identificar el sufrimiento actual que tiene su génesis en el pasado y pueden encontrar una ventana para poder escapar. Y quizás el libro, como dije antes, es como una inspiración. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias por compartir con nosotros este momento. Y bueno, nos encontramos nuevamente. Gracias, Pero con todo gusto. Gracias por la nota y felicitaciones por el programa. Gracias, Ahí estábamos escuchando a Gonzalo, que nos hablaba, bueno, de algo muy particular, ¿no? Nunca se habla de la fealdad, siempre se habla de la belleza. Y bueno, ahí pueden leer el libro, que es Feo, que, bueno, es muy interesante. Vamos a un corte y enseguida volvemos. En la actualidad, La Universidad Abierta cuenta con 20.000 alumnos y solo en el área de sistemas con 1.700 matriculados en 4 de sus sedes. La consigna del día, no se olviden, que es, contanos si sentiste depresión o discriminación por tu imagen física o si consideras que las operaciones estéticas son necesarias. Para eso te comunicas al 50 31 98 07 o al 50 31 98 08 o a través de la página de internet www.fmradiocultura.com.ar. Y recibimos algunos llamados, Sebastián. Así es, Cintia. Nos llamó Gladys de San Telmo y nos dijo que creo que es todo un círculo de lo mismo. Hoy hasta los más pequeños se hacen amigos por sus apariencias. Me parece muy preocupante que todo se mida por la belleza. El programa me gusta mucho, un beso para todos. Daniela. Nos llamó también José de Retiro y nos dice: mi esposa es natural, no tiene ninguna operación y cada día es más linda. Bueno, nos dice que está muy buena la idea de extender el programa a una hora y muchas gracias, José, por llamar. También nos llamó Federico de Belgrano y nos dice: yo creo que las personas buscan relacionarse por apariencias y no por lo que son. Y nos felicita por el programa. Bueno, continuamos contigo, Carlos. ¿Qué pasa con la ley de talles en la actualidad? ¿Cómo sigue? ¿Si sigue vigente? ¿Qué es? Contanos un poco sobre eso. Mira, en el próximo verano te cuento que por diferentes razones las chicas puedan tener un cuerpo grande, tendrán los mismos derechos que las chicas delgadas para vestirse a la moda, ¿no? Porque a partir del 21 de diciembre, los comercios de venta de ropa para adolescentes en la provincia de Buenos Aires estarán obligados a mostrar en las estanterías prendas de vestir desde el talle 38 hasta el 48 de todos los modelos. Así lo estableció la disposición 478 de la Dirección Provincial de Comercio, que reglamenta la ley número 12.665 o Ley de Talles. En el posterior decreto publicado en mayo, que obligan a los negocios a tener todos los tamaños de prendas. De esa manera, las chicas, las jóvenes, digamos así, no estarán sujetas a la ropa, a discriminación por cuestiones de ropa, y de esta manera tendrán acceso a todos los talles, ¿no? Sí, inclusive que tengo entendido que también las jóvenes, las adolescentes pueden denunciar esto. Hay una página de internet también que ellas pueden entrar ahí y denunciar, bueno, estos casos que suceden en los comercios de indumentaria donde no se habilita esta ley, ¿no? Sí, exactamente, y porque los locales comerciales que no establezcan estas reglas, que no cumplan con estos formatos, serán sancionados muy rigurosamente por la ley. Está bien. También estuviste hablando con Karina Álvarez de Cuestión de Peso, puede ser. Ella fue una de las participantes de este programa que bajó 62 kilos. Sí, ¿no? ¿Es así? Sí, exactamente. Karina Álvarez participó del abrazo que recordamos todos en la Plaza Congreso, ¿no? Que pedían la ley de obesidad, exactamente, y nos habla un poco acerca de cómo vivió, de cómo fue su trayecto en este programa y al haber bajado los 62 kilos que ocasionó en su cuerpo, ¿no? A mí lo que me ayudó fue arraigarme a un ser querido que era mi vieja, que estaba muy preocupada de salud y falleció, yo estando gorda. Y creo que me agarré de eso como para darme fuerzas, que ella tenía muchísima fuerza, y salir adelante y empezar a hacer una dieta. Cuesta mucho hacerla, cuesta mucho tomar la decisión y tener la voluntad de poder seguirla y hacerla. Pero creo que si uno toma la decisión, se entrega a los médicos y concurre un grupo, creo que puede llegar al objetivo. Como yo llegué, si bien yo tenía la presión de un programa, de un porcentaje por semana, uno lo puede hacer en su casa, pero para mí lo fundamental fueron el entregarme a querer hacer las cosas bien una vez en mi vida y el grupo. El grupo a mí de contención fue. Bueno, Cintia, como te estaba contando hace poquito, ahora te voy a hablar de la ley de obesidad, porque el Congreso tiene varias iniciativas para obligar que prepagas y mutuales paguen la prevención y el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, los proyectos están paralizados y son registrados por la empresa de cobertura de salud. En otros lugares del mundo, para empezar, la Organización Mundial de la Salud, este mal es del siglo XXI y es uno de los principales factores de riesgo para la salud y por ende una enfermedad. Actualmente, como se considera la obesidad como un problema estético, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga no brindan cobertura, ocasionando en aquellos que la padecen un alto grado de dificultad para su tratamiento, ya que tiene un costo verdaderamente elevado. Sin embargo, ya hubo casos donde la justicia ordenó a las entidades de la salud hacerse cargo de un paciente con obesidad. Sí, esto es verdad. Creo que hoy por hoy las prepagas, incluso las clínicas privadas no se hacen cargo. En realidad tienen esta enfermedad como un problema estético y verdaderamente esto es una enfermedad y es grave porque tiene problemas cardíacos y atrae muchos otros conflictos. Exactamente. En los pocos casos que la ley ha obligado que se traten estas personas, han tenido que justificar que no sea un trastorno psicológico ni un problema de ansiedad de la persona, sino pura y exclusivamente un problema físico. Claro, esperemos que, bueno, que se haga algo por esto y que bueno, ¿no? Que esto, más que nada por el tema de que tengan en cuenta que es una enfermedad, ¿no? Y que se concienticen las prepagas y hagan lo posible por tratar de solucionar esto, que en verdad es un riesgo para la vida de todas las personas, ¿no? Y a llevar una mejor salud y en cuestiones de alimentación con nutricionistas que la cubran completamente, ¿no? Así es. Bueno, quiero saludar a los chicos de primer año de la Universidad Abierta Interamericana de la carrera Periodismo que están acá escuchándonos. Un saludo para todos ellos. Bueno, recuerden la consigna. Si sentiste depresión, discriminación o por tu imagen física o crees que las operaciones estéticas son necesarias, podés comunicarte al 50 31 98 07 o al 50 31 98 08. También por internet www.fmradiocultura.com.ar. Si no cenaste, somos tu entrada. Si estás comiendo, un aderezo. Cuando estás satisfecho, tu postre. Expresiones. Tratando de satisfacerte, no importa dónde los escuches. ¿No? Que sería que este proyecto sea ley, en definitiva, una vez por todas. Sí, la verdad que sí, así es, Sebastián. Creo que es importantísimo para, más que nada, para esta gente que está sufriendo, en verdad, y que no es un problema estético, como se dice. Además, viéndolo desde un punto de vista más amplio, significa que todas nuestras prestadoras prepagas no nos están dando un servicio que quizás en un momento todos podríamos llegar a necesitar, ¿no? Sí, quién sabe, uno nunca sabe si te puede pasar o no. ¿Entendés? Nosotros nos creemos que estamos bien, pero el día de mañana... ¿Sos flaquito, todo sos bien? Sos flaquito, sí. Y comiste un poquito más y necesitas... Comiste, estás re out. Claro, necesitas. Sí. Incluso hay personas que vendrían a ser casos aislados, que el gobierno no se hace responsable, puesto que ni siquiera pueden salir de sus propias habitaciones del sobrepeso que pueden tener estas personas. Y las leyes, lastimosamente, por el momento no les amparan. Tal vez por este momento... tendríamos que llamar un poco a la reflexión, un poco del gobierno, para que trate de ayudar a estas personas, porque necesitan mejorar su estilo de vida, incluso por toda su familia, no solo por eso. No es una familia, son varias familias las que necesitan este tipo de ayuda. Y aparte, como sociedad también sufrimos discriminación con respecto a esto. Como bien decimos, la imagen hoy por hoy está impuesta en nosotros, en la sociedad, y lamentablemente esto es así. No, o sea, lo que quiero remarcar con esto es que no avalo ningún tipo de estereotipo de mujer ni nada, pero esto está pasando, o sea, en realidad. Sí, es una cuestión social. Tenemos que darnos cuenta que todos formamos parte de esta discriminación, en forma activa o pasiva. Así es. Bueno, estamos con Lautaro Errasti. Buenas noches, Lautaro. Buenas noches, Cintia. Bueno, contanos, vos estuviste con la doctora, el doctor Santellán de psicología. La doctora María Laura Santellán. Así es. Que es una profesora de psicosociología, egresada de la UBA, y es profesora, como dije antes, de psicosociología en la Universidad Abierta Interamericana. Es licenciada en psicología basada en trastornos alimentarios. Y le pregunté cuáles son los trastornos alimentarios más frecuentes de la sociedad argentina en la actualidad. Y me contó que, bueno, que está la bulimia y la anorexia con más frecuencia las mujeres, pero eso no quiere decir que los hombres quedan afuera. También hay otro trastorno alimentario, que es la vivorexia, que se da más en los hombres, que es, digamos, como si fuera como un culto al físico, o que los hombres, por ejemplo, en el gimnasio, intentan adaptar su cuerpo a lo que ellos tienen en la mente como cuerpo ideal. Claro, ellos, como dice la profesora Carmen, ¿no? Ellos tienen el ideal de yo y crean esa imagen, ¿no? Y creo que es así, ¿no? Lo que estás diciendo. Sí, exactamente. Y bueno, y es como lo que se apuntaba era que justamente los hombres hacen fierros, como se dice hoy en la jerga argentina, hacen fierros y no solo se quedan con los músculos que le dan los fierros, sino que además toman sustancias, que estos son anabólicos, que lo que hace es que lo ayuda a, digamos, a lograr el cuerpo, claro, que se quiere. Claro, a llevar la masa muscular, si se puede decir así. Es complicado, ¿no? Claro. Para estas personas, porque ingerir anabólicos puede darte problemas en los huesos, en los músculos, genitales, se pierde el pelo, hay un montón de circunstancias que se pueden dar. Claro, pero eso sería como un tema aparte, ya que la generación de hoy en día no tiene en cuenta los riesgos que puede traer el consumo de este estilo de... Por eso estaría bueno que la gente se concientice. Inclusive hasta los más jóvenes también, no es necesariamente, no hubo un momento que era gente adulta. Sí, a partir de los 24 años. Claro, 24 en adelante, y ahora ya los adolescentes están... chicos de 12 años hacen pesas. Sí, es increíble, pero bueno. Inclusive, bueno, y todo eso atrae lo de las cirugías, las jóvenes, las chicas de 15 años, que como regalo les piden a los padres una cirugía. Que yo me acuerdo cuando tenía 15 años, a mi mamá le pedía, no sé, una bicicleta. Lo que menos me iba a imaginar era pedir una cirugía. Bueno, eso es lo que está pasando hoy. También a la doctora Santellán le pregunté, digamos, cómo es que se sienten las personas con ellos mismos cuando tienen esos trastornos. Y lo que me contaba era que muchas veces, las personas logran superar un poquitito ese problema que tienen, pero bajan de peso, ¿sí? Una persona que es bulímica quiere bajar de peso, o anorexia quiere bajar de peso, y baja. Pero él no tiene en la cabeza que baja. Para él sigue... No con la gordura que pensaba antes, pero como que tiende a agrandar su gordura. Claro. Más que su gordura, tiende a agrandar su cuerpo. Claro, que baja, si bien de peso. Está flaca, pero se ve gorda. Y un referente a esto es el espejo, ¿no? Creo que es un objeto que para ellas está muy está en conflicto, porque es el reflejo de su propia imagen. Y el verse gordas, esto lo lleva a tener un conflicto justamente con el espejo. Claro, igual te digo, no tengo que decir, pero bueno, sería interesante que las mujeres opinen, pudieran contar su experiencia. Por ejemplo, Dani, vos cuando te ves al espejo, ¿qué pensás? Bueno, yo por suerte estoy en bastante armonía con lo que es mi cuerpo y demás, así que... Gracias a Dios, no tengo. Recordemos que la armonía no pasa únicamente por el físico, sino por quererse. Claro, es aceptarse como uno es y quererse un poco más, ¿no? Uno es único en el mundo, repetimos la consigna. Así es. Bueno, contanos si sentiste depresión, discriminación o por tu imagen, o si, bueno, crees que las cirugías estéticas están bien. Para eso te puedes comunicar al 50319807 o 50319808 y también puedes escucharnos por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Universidad Abierta Interamericana. Excelencia académica reconocida nacional e internacionalmente. Emanuel Martín. Buenas noches, Emanuel. ¿Qué tal, Tita? ¿Todo bien? Todo bien. Acá no. Ah, bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a hablar de un tema que ocurre mucho a través de este furor de la belleza. Hoy importa todo lo exterior y no importa lo interior. Mala praxis. La definición de mala praxis es la siguiente. En la atención de la salud ocurre cuando se hace daño en lugar de curar o sanar. El perjuicio puede ser identificable en el cuerpo o el daño puede estar referido a la salud del damnificado. El profesional causa daño parcial o total, temporal o permanente por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de reglamentos o deberes apartándose de la norma legal. Bien, ante este tema de la mala praxis, estuvimos hablando con una especialista penal, ya que es doctora, que bueno, nos explicó la doctora Norma Beatriz Rodríguez, que nos atendió muy bien este fin de semana en su casa, nos comidó facturas y tuvimos, nos comidó jugos muy bien, la verdad, una gran predisposición. Y bueno, respecto a cuándo ocurre la mala praxis y cuándo es denunciable, la doctora nos dijo lo siguiente. Y la gente lo toma como sinónimo de una mala praxis médica. Y esto no es así. El tema es que lo que no se llega a entender a veces es que la mala praxis, el médico tiene una obligación de medios, no de resultados. El médico no se obliga a curar. El médico lo que se obliga es a tratar de llegar a una sanación, a tratar de llegar a curar al paciente. Como parte del camino. Y de utilizar, el médico lo que se obliga es de utilizar todos los medios, todo su arte, toda su ciencia, para llegar a curar al paciente. Hay tratamientos que son utilizados en distintas personas, el mismo tratamiento con diferentes resultados. En algunos casos es favorable y en otros es desfavorable. Eso no significa que haya mala praxis. Como te dije al inicio, tiene que haber imprudencia o tiene que haber negligencia. Aclaremos ante todo a nuestra audiencia que nuestro apodo cariñoso a nuestra conductora Cintia es el de Tita, porque algunos así se ríen es y verdad. Bueno, parece como de otro mundo. Bien, allí pasó la doctora explicándonos cuándo ocurre la mala praxis y cuándo es denunciable. Respecto a las penas que puede sufrir un doctor que ejecuta una mala praxis a la hora de la cirugía, la doctora y abogada nos dijo lo siguiente. Mi experiencia, yo te la puedo decir, desde un punto de vista civil, que es cuando responsabilizas al médico por los daños ocasionados imponiendo una consecuencia pecuniaria, o sea, tratando de reparar el daño producido desde el punto de vista económico. Después, desde el punto de vista penal, tendrán otro tipo de sanciones que van desde la sanción penal hasta la inhabilitación. Bien. Y la última pregunta que le hicimos en nuestra charla con la doctora fue si en nuestro país se hacen muchas denuncias de mala praxis, porque cabe destacar que solo se hace el 25% de las denuncias ante una eventual mala praxis. La doctora nos dijo, lo siguiente. Es medio difícil de determinar todo esto. Como te dije anteriormente, del 100% de demandas iniciadas, solo el 25% llegan a condenarse. Y justamente en el tema que vos me estás diciendo, en el tema de la cirugía estética, es donde más casos hay, y ahí sí es donde más podría caber una condena. Porque esto es un tratamiento de la cirugía estética, ahí sí se está obligando el médico a un resultado. En otro tipo de tratamientos no. El médico, por ejemplo, cuando hace la entrevista con el paciente y cuando elige un tratamiento, como te dije anteriormente, se obliga a tratar de curarte. De ahí el resultado puede ser favorable o no. En cambio, en una cirugía estética, el médico se está obligando a un resultado determinado. ¿Hay margen de error? Sí, no hay margen de error, debería haber estudios previos. Aparte que el tiempo, una cirugía estética está planeada. Allí pasó la especialista en mala praxis judicial, la doctora Norma Beatriz Rodríguez, madre de un compañero nuestro que nos facilitó esta entrevista que nos sirvió de mucho, gracias a Dios. Muchísimas gracias, Emanuel. Bueno, ¿tenemos algunos llamaditos? A ver, Daniela. Nos llamó Marta de Lomas y nos dijo: pienso que las cirugías y los avances son una forma de sentirse bien y uno debe cuidar su imagen, ya que sos tu primera impresión. Muchas gracias, Marta. Daniela de Lomas de Zamora nos dice que está muy bueno el programa y el tema que estuvimos tratando le parece muy interesante y le sirvió para darse cuenta que tendría que aceptarse un poquito más como es. Besos y que nos escucha siempre. Bueno, mucha suerte con ese descubrimiento interno, ¿eh? Bien, Marcela de Almagro nos dijo que este tema es muy interesante y que no le parece bien el cuidado del cuerpo a través de las cirugías. Marta del Centro dice que nos escucha siempre y también ve que en la televisión ve a las modelos con los pies tan largos o con físicos tan esqueléticos que le parecen espantosos. Se pregunta por qué esos físicos y también contó que la belleza en la época de ella no era lo mismo que lo que es ahora. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Grupo Baneduc, más de 60 años de experiencia en educación. Los pies diminutos y unos ojos color verde marihuana. A los 14 fue la reina del instituto, el curso que repetí. Dos del séptimo derecha comentaron, otra que sale rana. Cuando en crónicas marcianas la vieron, en sus quimeras de porcelanosa conquistaba al Pacino. Los del Rayo no éramos gran cosa para su merced. Si la chiquita de la Mariquita Pérez tuviera un buen padrino. Bueno, estamos con Natalia Palaoro, estudiante de primer año, que nos va a leer un saludo. A ver, léenos. Buenas noches, llamó José Antonio de Capital Federal, es un fabricante de ropa y comenta que a pesar de que hay una ley que obliga a que se vendan talles grandes por el tema de la belleza que venían hablando en el bloque anterior, que en realidad la Cámara de Indumentaria tendría que informarle no a los comerciantes, sino a los fabricantes, porque los comerciantes, por cuestiones de que no van a vender ciertos talles, compran en poca cantidad y los fabricantes, en cambio, saben qué es lo que tienen que hacer y cuánto es la cantidad para la gente que necesita talles más grandes. Muchas gracias, Natalia. No, por favor. Bueno, ¿cuáles son las estadísticas de cirugía más frecuentes, Daniela? Bueno, el número de personas que acceden a cirugías plásticas para mejorar su imagen, de lo que veníamos hablando, aumentó. Según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, el año pasado se realizaron 49.590 intervenciones quirúrgicas, lo que es una barbaridad, y representa el 9,23% de las cirugías realizadas en todo el mundo. Por este motivo, nuestro país se ubica en el tercer puesto del ranking, que fue elaborado por esta institución, de los países con mayor cantidad de cirugías estéticas. Está detrás de Estados Unidos, con 76.091 personas que se realizaron una cirugía, y luego México con 54.074 intervenciones. Bueno, es impresionante, ¿no? La cantidad, inclusive de hombres también habíamos hombres hecho. También, antes no era tanto, ahora los hombres están accediendo más a este tipo de operaciones. Sí, inclusive, bueno, como habíamos dicho antes, las mujeres, las jóvenes, las más chicas de 15 años, las adolescentes también se están sometiendo a todo este, a las cirugías. Sí, se conocen casos de chicas que a los 9 años ya se someten a cirugías para ser más lindas. Una edad en la que ni siquiera se han transformado en una mujer. Claro, porque no se desarrollan, están inclusive en la previa adolescencia, bueno, no sé si siquiera dejaron las muñecas y demás, ¿no? Es como que es muy a estos datos. De Barbie al quirófano directamente. O sea, sí. Es todo muy apresurado, es los tiempos que estamos ahora, es todo rápido, todo inmediato, ¿no? Sin embargo, salió un dato más que aporta este muestreo de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, que dice que se calmó la fiebre por las cirugías estéticas en las adolescentes. Esto había como estado con más furor a fines de los años 90, donde una franja de menores de 21 años que se operaban era del 18%, y ahora, sin embargo, cayó un 3%. O sea que disminuyó bastante la. Está aumentando el estereotipo de mujer más flaca y con cuerpo adolescente, eso es importante. Lautaro, ¿cuáles son las nuevas tendencias para evitar pasar por el quirófano? Bueno, tenemos la nueva dermatología, que bueno, consiste bueno, en numerosos pasos, por ejemplo, que tendremos numerosos procedimientos como son la microdermoabrasión, el peeling, bueno, el terror de alguna de las mujeres, que es la celulitis, las estrías, que también le sale a los hombres que hacen fierros, son de salir estría, y las manchas, entre otras, digamos, entre otras dermatologías. Bueno, si quieren consultar más y saber más acerca de esto, pueden meterse en la página www.nuevadermatología.com.ar o mandar un mail a consultas@nuevadermatología.com.ar. O sea que podemos decir que, bueno, sería una nueva oportunidad para que escuchen la gente que o sea, usa en exceso la cirugía, ¿no? Y que, bueno, tengan en cuenta esto, ¿no? Lo que es un poco más lo natural, ¿no? Y someterse un poco más a las cremas, que evitar un poco la aguja y demás. Bueno, te comento, Cintia, que las cirugías más populares en este momento son las inyecciones de Botox, que se empezó a vender en nuestro país en 1997, el lifting facial y las prótesis mamarias. Bueno, estos implantes se realizan con el fin de aumentar el volumen del busto, ¿no? De aquellas personas que se sienten mal con la cantidad que tienen. Y en la Argentina se estima que se realizaron aproximadamente 1.500 por año. También las reducciones de cintura se realizan entre mujeres de 18 y 30 años, y la disminución de líneas de expresión del rostro y la lipoescultura son más solicitadas por mujeres de mayor edad, ¿no? Entre 30 y 40 años. Y los hombres, como también decías vos, ahora se están animando más a pasar por el quirófano, ¿no? Según el estudio de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, se realizaron, de cada 10 personas que se operan en la Argentina, 2 son hombres. Y en el 2003 el porcentaje era de 13%. Bueno, ahora los varones que antes, o sea, lo que más hacían era el implante capilar, ¿sí? Ahora, además, se opera la nariz, se atenúan las arrugas y tratan de eliminar el hinchazón en los párpados y también hacerse lipoaspiración. Sí, de hecho, yo he visto actores muy conocidos, ¿no? Con mucha lipoaspiración. No sé si ustedes estuvieron viendo, yo estos últimos tiempos estuve mirando el programa muy conocido de una diva muy conocida, con muchos botox, puede ser. Entonces, así los hombres están recurriendo a las cirugías de lifting, de lipoesculturas. Y sí, se preocupan mucho por su imagen porque, según un especialista, ellos buscan un poco de juventud y la mayoría son profesionales, ejecutivos y gentes de negocios que por su trabajo tienen que competir con gente mucho más joven que, bueno, tiene menos experiencia, pero tiene una mejor presencia, ¿no? Y obviamente en televisión esto existe siempre, es la imagen, es todo. Es lo primordial. Es lo primordial, claro. Recordamos los teléfonos, te puedes comunicar al 50 31 98 07, 50 31 98 08, o bien a la página de internet www.fmradiocultura.com.ar. ¿Tenemos unos llamaditos? Lo que se comentaba recién también es lo que opina Federico de Belgrano, que cree que las personas buscan relacionarse por apariencia, sino por lo que son. Y recibimos felicitaciones por el programa. Por otra parte, también Camila, de Barrio Norte, admira a las personas que se someten a cirugías estéticas y manda saludos y felicitaciones por el programa nuevamente. Muchas gracias a todos ellos. También está Fabián de Belgrano, dice que la belleza es culpa de los medios que nos obligan a seguir una estructura. Puntualmente es un poco de culpa de toda la cultura. Hoy por hoy es en la cultura del consumismo, consumir belleza es lo mismo que consumir accesorios. Claro, eso. Todo está a la orden del día. Esos te incentivan para que vos estés mal y encuentres la felicidad en el consumo, ¿no? Como decía Freud, a través de consumir encontrar una felicidad que no se puede complacer nunca. Claro, es inalcanzable. La belleza ideal no existe. Recordemos también que todas las operaciones que se realiza una persona a lo largo de su vida hacen que el paso a la vejez sea aún más abrupto. En un momento el cuerpo ya no te da más y realmente el golpe emocional es muy, muy fuerte. Sí, la verdad que sí. Bueno, recordemos que este es el programa de los estudiantes de la Universidad Abierta Interamericana, de la carrera de periodismo, coordinada por Daniel Escribano y Néstor Centra, que también se encuentra en la universidad. También en esto estuvo apoyando la profesora Carmen Albano. En la producción tenemos a Rosario y en el operador Cristian Lacerre. Bueno, continuamos con el tema esto. Hay un tema que digamos que generó un conflicto, ¿no, Sebastián? Un conflicto en Italia. La marca de moda Nolita inició una campaña muy fuerte exhibiendo a una chica francesa llamada Isabel, que pesa solamente 31 kilos. En la publicidad, Isabel aparece desnuda y exhibiendo su cuerpo raquítico. La campaña fue avalada por el Ministerio de Salud italiano, pero recibió fuertes críticas porque se cree que daña la imagen que tienen las chicas anoréxicas de sí mismas. Es un golpe bastante feo ver reflejado realmente en otra persona lo que le pasa a uno. Sí, la verdad que la imagen que vemos en esa publicidad es muy fuerte, ¿no? Ver imágenes casi prácticamente esqueléticas, ¿no? Y son impresionables. Y bueno, inclusive lo que ella dice, ¿no? Que generalmente estos tipos de casos suelen atraer conflictos de familiares o conflictos de la infancia, ¿no? Y bueno, y arraigan, más que nada se influyen por lo que es la imagen social y todos los factores sociales con los que convivimos. Es complicado de atender el tema porque es un problema psicológico y fisiológico del cuerpo. La persona se ve gorda y lo que le dicen el resto de la gente es comé, pero ellos no pueden. Necesitan ser comprendidos de otra manera. Bueno, tenemos más llamados. Estamos con Mariano Dotti de la carrera de periodismo de primer año. Buenas noches. Buenas noches, Cintia. Nos llamó Felisa de Floresta. Dice que tiene 83 años, dice que casi no tiene arrugas con respecto al tema que estábamos tratando, dice que siempre la han admirado por su cutis, y que no solo personajes así de la farándula lo han visto las operaciones, sino se han visto en funcionarios que realmente quedan muy mal, y ella jamás se ha puesto cremas ni ha utilizado productos, y sin embargo siempre la han admirado por esta cuestión del cutis. Bueno, entonces admiramos un poco más la naturaleza, ¿no? Que es lo que deberíamos hacer todos, creo yo, es así. Bueno, la consigna del día era si sentiste depresión, discriminación por tu imagen física, si considerás que las operaciones estéticas son necesarias, podés opinar al 50 31 98 07 o al 50 31 98 08. Estuvimos en la coordinación, le agradecemos a Rosario, que está desde el otro lado, ayudándonos, y bueno, la verdad que esto es un tema bastante complicado, ¿sí, no? El tema de la belleza nos afecta a todos los ciudadanos. Sí, es lamentable oír que hay muchas modelos que murieron por este tema. Es importante recordar que que tenemos que hacernos la idea de que la belleza no es todo, porque tarde o temprano todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por un momento de no belleza si seguimos de esta forma. La UAI, Universidad Abierta Interamericana, integra la red de instituciones Vanguardia Educativa, VanEduc. Agradecemos nuevamente al licenciado Daniel Escribano, en la operación a Cristian Lacerre, en la producción Rosario Freycedes, desde la universidad a Néstor Centra y de la colaboración de Carmen Albano, que estuvo en la parte de sociología. Y cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla. No, cierto, no todos pueden verla. Y podríamos considerar que quien apuesta rotundamente la belleza únicamente apuesta a un momento de su vida. Carlos. Bueno, ¿qué te diría aparte de la belleza? Para mí la belleza sería como una rosa. Se va marchitando de a poco y tenemos que tener mucho cuidado en esto. Lautaro. Bueno, para mí el tema de hoy me merece dos opiniones, que es con respecto a la belleza en la actualidad. Es como que ha sufrido como una tendencia a ser figurativa, o sea, a ser como una figura que uno salga a la calle y lo vean. Y otra reflexión que merece la belleza de hoy es que está relacionada, el hecho de apelar a los diferentes recursos para ser bello, está relacionado con la inseguridad que tiene uno de sí mismo. Estaría bueno reflexionar eso y preguntárnoslo, ¿qué seguro estamos de nosotros mismos para recurrir a diferentes tratamientos para ser más bellos? Muy interesante. Daniela. La belleza exterior no es más que el encanto de un instante. La apariencia del cuerpo no siempre es el reflejo del alma, por eso aceptate, querete, cuídate, porque vales mucho como sos. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos, por estar del otro lado. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a todos los que nos oyeron. Y nos encontramos el próximo jueves a las 21 horas. Esto fue Expresiones. Esto fue Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Un espacio para compartir toda la información institucional de la UAI. Carreras, seminarios, posgrados, extensión universitaria, investigación y producción científica. Expresiones, el espacio radial de la Universidad Abierta Interamericana.